Cuando más tranquilo estoy, ella forma un alboroto, quiere hasta romper la foto del álbum de nuestra boda. Y aunque eso a mí me enfogona, le picheo, no le hago caso, le doy un beso y le abrazo pa' que baje la tensión, porque yo tengo la impresión que en el coco estás un caso. El problema que ella tiene está en el coco, coco, coco. El problema que ella tiene está en el coco, coco, coco. Si yo la invito a salir pa' que se divierta un poco, de un modo poco amistoso me grita, no puedo ir. Y cuando me ven salir, dice que ya no me quiere. Luego pregunta, ¿a qué hora vienes? Y me echa la bendición. Y sigo con la impresión de que problema en el coco tiene. El problema que ella tiene está en el coco, coco. Ella me dice, papi, sí, pero poquito a poco. Tiene problema en el coco, no sabe si va o si viene, pero esa mujer me tiene enamorado, metió hasta el soco. A un psiquiatra la llevé pa' que la ayudara un poco, y me dijo ese doctor, no hay solución para ese coco. Tiene problema en el coco, no sabe si va o si viene, pero esa mujer me bipolar y nada la puede curar. El problema